los españoles. Y milicias palestinas de Gaza no han atendido la petición de la comunidad internacional para prorrogar la tregua humanitaria hasta las 11 de la noche hora peninsular, y que sí había aceptado el gobierno de Israel. Hamás ha seguido disparando cohetes esta tarde sobre las localidades israelíes alrededor de la franja. En total, la ofensiva israelí en Gaza se ha cobrado la vida de al menos 1.030 palestinos, la mayoría civiles y niños, mientras que por la parte israelí el número de bajas asciende a 43 soldados. Y el Festival de de Cazorla, de nuevo en Andalucía, pone esta noche punto y final a su vigésima edición. Lo hace con un cartel de lujo y 13 actuaciones, entre ellas una de las grandes cantantes del soul, Betty Labate. Lo cuenta Luisa Navarro. Con un estilo entre el soul, country, rock, funk y gospel, esta norteamericana lanzó su primer disco a los 16 años. Ahora, con 68, sigue pisando los escenarios. Este sábado será el del Festival Blues Cazorla, reconocido internacionalmente. Otro de los maestros de la música negra también estará en esta gran cita. A sus 79 años, Billy Boy Arnold demostrará su extraordinario manejo de la armónica del blues. Otro de los grandes es Eric Sardinas, que intentará entusiasmar al público con su personal estilo blues rock. Por este festival se estima que han pasado ya más de 20.000 personas. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido el 23.723-23723, serie 018. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Y recuerden también que está cortada la A44 a la altura de la capital jienense en ambos sentidos por un accidente grave de circulación en el que se ha visto involucrado una furgoneta que ha volcado y corta las dos pistas de la autovía. Concluimos con las temperaturas. A esta hora tenemos 24 grados en Algeciras, 27 en Guadix, 30 en Cazorla. 10 de la noche y 5 minutos. Informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en canalsur.es. Para ir o venir de la playa o del campo, tu mejor aliada es la radio. Operación Retorno, el programa que te acompaña al volante. Los domingos a las 4 de la tarde, Operación Retorno. En verano, quédate en Canal Sur Radio. El país de los sueños. Y muy bienvenidos. Juan Antonio Jurado en la realización y coproducción junto a Lorenzo Romero en este espacio que comenzamos inmediatamente y en el que disfrutaremos de algunos de los mejores músicos del mundo, los que nos hacen esas inmensas canciones. En más de una ocasión, viajaremos a través de un tiempo con un sonido absolutamente imperecedero. Vamos a comenzar en el Reino Unido con un gran grupo que nacía en 1992, creando una auténtica conmoción en la escena underground. Los Jamiroquai. Never gonna be another. Buen principio. Saludos, bienvenidos y gracias por estar ahí.